cayendo desde el cielo, está ahí al pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás quedo, partimos átomos, no se cede el gen en el megáfono. Estás quedo, partimos átomos, no se cede el gen en el megáfono. Cogiendo al máximo, sin los pánicos, cayendo desde el cielo, está ahí al pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás quedo, partimos átomos, no se cede el gen en el megáfono. Buenas noches, Gabón, Gustio ahí, estamos aquí un miércoles más en Garrásica. Gabón. Pues eso, un miércoles más, a eso de las 9 y 5 más o menos de la noche, este programa contrainformativo que emitimos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media. ¿Hay alguna forma de contactar con el programa? Sí, llamando, podéis llamar al 94-421-7060 o mandar un email a irola@sindominio.net. Eso es, y ahí pues bueno, nos comentáis lo que queráis, las convocatorias, o si os apetece pues venir aquí a comentar alguna historia que creáis oportuna. Y bueno, ya sabéis que nos gusta que este programa sea una cosa compartida y que no sea una cosa solo nuestra, poder ser, cuanto más gente participe, pues mejor. Mejor. Y bueno, para esta semana hemos traído unas cuantas cosillas interesantes y por un lado voy a leer un comunicado que nos manda la coordinadora antimilitarista Kakichat, pues que el Ayuntamiento de Bilbao va a ceder al Regimiento Garellano del Ejército Español pues unas instalaciones municipales, concretamente en el Centro Cívico de Basurto, para que hagan una exposición. Y bueno, pues el lunes estuvieron haciendo una concentra en el Ayunta y han sacado un comunicado pues que luego leeremos. Después tendremos una entrevista con un escritor palestino que vive ahí en Gaza, al ladico de donde mataron justamente el lunes a 10 personas de una misma familia. Y luego para el final del programa tendremos la oportunidad de escuchar a una persona que nos hablará sobre el Kurdistán y sobre la huelga de hambre que un montón de presos políticos kurdos han estado llevando a cabo hasta justo hace el lunes también, si no me equivoco, que pararon. Y bueno, pues un montón de presos políticos en huelga de hambre para reclamar los derechos del pueblo kurdo. Sí. Y bueno, empezamos con lo que comentábamos de que el Ayuntamiento de Bilbao pretende ceder un espacio del Centro Cívico Basurto al Regimiento Garellano en sus 125 años pues de vida que tiene desde que se creó y que pretendían hacer una exposición. Y bueno, pues concretamente el pasado lunes la coordinadora antimilitarista Kakicha se concentró en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbo bajo el lema Regimiento Garellano 125 años sembrando muerte. Y bueno, mientras se desarrollaba esta movilización, se ha instalado una exposición alternativa con fotos de grandes dimensiones en la que se reflejan las sangrantes y devastadoras consecuencias belicistas del ejército en la actualidad y a lo largo de toda su historia. Dicen que también esta movilización surge para denunciar que se destinen instalaciones municipales para usos militares y así el Ayuntamiento de Bilbao y el Ejército de Tierra colaboran de forma conjunta para impulsar la exposición Bilbao y su Regimiento Garellano, 125 años juntos, cuyo inicio se prevé para el jueves 29 de noviembre, o sea, para mañana mismo. El consistorio ha decidido ceder finalmente para el desarrollo de esta exposición la de exaltación militarista, pues los locales del Centro Municipal del Distrito de Basurto. Y bueno, a lo largo de esta movilización también se han entregado un escrito en el registro municipal donde se insta al Ayuntamiento de Bilbao a reconsiderar su postura de apoyo al militarismo. Y bueno, dicen que cabe destacar esta decisión del Ayuntamiento de Bilbao, que contraviene las diferentes declaraciones públicas en pro de unos valores inspirados en la no violencia, ¿no? Y también de una convivencia en paz. Y bueno, también como en anteriores declaraciones, dicen los de Kakichat, institucionales en apoyo a la campaña de insumisión al servicio militar obligatorio, el cual se llegó a realizar en el regimiento y acuartelamiento de Garellano. Y bueno, para terminar, dicen que el Regimiento Garellano se fundó en Ciudad Real hace 140 años y que llegó a Vizcaya en enero de 1887, donde ha permanecido hasta la actualidad tras pasar por los cuarteles de Orduña y Bilbao. En la actualidad, este destacamento ocupa el cuartel militar de Soyeche en Munguía. No, vamos a decir una joyita más del Ayuntamiento de Bilbao, que parece ser que no sabe hacer otra cosa más que cagarla, y también pues eso, prestar todos estos sitios que deberían ser pues más bien para la cultura y no para estas bestialidades, vamos. Sí, ¿no? Y luego pues lo que decían aquí en el comunicado la gente de Kakichat, ¿no? Que son los primeros en levantar la voz pues cuando hay violencia o cuando a ellos les interesa, ¿no?, posicionarse en contra de la violencia, y luego por otro lado pues ceden pues locales que son de todo el pueblo, ¿no?, que son públicos, al ejército, que ya no dispone de locales ni nada, ¿no? Como a mí me da la sensación de con intención de humanizarlo un poco, ¿no?, también, ¿no?, de acercarlo a la gente, pues. Sí, de quitarle peso también, como tampoco tenemos mucha información de lo que pasa, de lo que crean estas instituciones de muerte, pues al final pues bueno, ahí queda eso. Garrásica, el informativo de Irola Irratia. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la FM. Bueno, y como ya hemos dicho antes, vamos a mantener una conversación hoy con una persona palestina que vive en Gaza, que esta misma semana nos mandaron desde la radio Solidaridad con Palestina el contacto y no hemos querido desaprovechar la oportunidad de que, bueno, que nos cuente un poco cómo está la situación ahí, cómo la viven ellos, ya al margen de la información que nos trae la televisión y todos estos medios. Uh-huh. Es un hombre, escritor, que vive en Gaza, y eso, como ya hemos dicho antes, pues ha vivido muy de cerca la muerte de vecinos, amigos, uh-huh. y bueno, pues vamos a llamarle uh-huh. ahora mismo, a ver si nos coge. Geratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belarri tankea, ezeko zierrua guri. Urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak, entzun. Gure zaratata, ez ditugu gaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daukate itura. Ez dago nura hemen, zorik bihotza bai, horregaitik gu entzun da gero zaude izer ditan blai. Azken grabaketatik pasa dira urteak, eta oin honekin errapatzen zaituzte guztekabean. Azola kabeak, arreta jarri, egon adi, lehen abeste sarri sarri, eta oin abeste larri larri. Eskuak gora, eta jota maiukana abit, zimak urtu zingetitu ez dago zer eginik. Izilik bizerti zintzilik edo rimekinik, hainbeste nana, hainbeste rap ez daiko meni. Kasuri pendiz egiz segi aurrera beti aferrik ez, I live in my way txok, banago prestu zer motel, un niño zeo zer itxoiten, pasada zua eta jokua zidaz zugabe, zuabe lantzen, errekaldena zizen, kolpez kolpez ikasten, bizilegea idazten, tarri neurera lerdena katzean, taurrera nerea, kalboan lagunak urean, dizene maiteak, FDRN, RKR, zuakea, gizon trebeak, karakudea, tira, hartazun zura dena, zura aldea, zuzarena, eta defendak ez jodan gufarrezka. Ez dakik gora hendik zer den guda ezta bakea, aspalditik zauriak irekitzeko irrikatugu barnean. Beti nirekea doa zure bidikietara lastana, milak arazateko berenak gara baita gureak ere. Gure gurasoen amodioaren ondorio, zentzu da izen. Malko guztien gainetik, ale guztietatik gora, errepidetik otxean txakuren zaunkak alboan bai. Eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin, iberetik prez, hostiaria ez motel. Maltzurkeriak utxio zu profesionalei eta oderkiak ere. Lehen hemen duzu zure taldea, bota zure diskak zakarrontz irata entzun, jengoekin harremanetan gaude, zeruko giltzak lortu, lapurtu da alde. Entzun, entzun, zarataren legea, entzun, zentzun, bakar baten zedera, elbu, estu, sekula galtzen fedea, entzuten dauzen, maiu baten koltearen. Bueno, y parece que tenemos al otro lado el teléfono, que sí que podemos estar hablando con Imad, un escritor palestino que vive en la franja de Gaza y que ahora mismo están allí y que bueno, queríamos, bueno, lo primero darte las gracias por atendernos y por coger el teléfono. Muchas gracias, no sé si es por la noche o por la tarde allí en Gaza, pero bueno, buenas noches, que aquí es de noche. España, España. ¿Nos escuchas? A ver, ¿nos escuchas? Ahora te escucho bien. Ahora nos escuchas bien, muy bien. Pues eso, que te dábamos las gracias por habernos atendido, por haber cogido el teléfono, lo primero, y... por nada, hermano. Y bueno, decir que nos llegó el contacto por la red de solidaridad con Palestina, de aquí del Estado español, y bueno, nos mandaban el número de teléfono y decidimos llamarte para que fueseis vosotros mismos, tú mismo en este caso, quien nos contase qué está pasando en Gaza, ¿no? Muchas gracias a esa solidaridad, porque si no fuera por la presión internacional, a los israelitas no hubieran llegado al acuerdo. Y bueno, te queríamos preguntar cómo habéis estado viviendo toda esta situación. La verdad es que yo me acabo de enterar ahora mismo que se ha firmado el acuerdo, porque en los medios, pues, de información de masas aquí todavía no había salido nada. Y bueno, claro, los periódicos los publican por la mañana. Eso fue así como 30 minutos, a las 9, tiempo de Gaza. Y bueno, cuéntame, me dices que estás en la calle y que la gente lo está celebrando. ¿Cómo estáis viviendo todo toda, esto? Toda Gaza está en la calle, están celebrando, gritando y bailando y aplaudiendo, tirando tiros de fuego en el cielo. Para mí es del mismo tamaño de la cantidad de prisión que han pasado durante 8 días, de la cantidad de heridas, de cantidad de muertos, de cantidad de angustia, de pánico. Es carnaval de la vida, que la gente tiene amor a la vida. Nadie quiere morir. Quieren vivir justos, con justicia, con paz, igual a todo el mundo. ¿Y cómo han sido un poco todos estos 8 días que nos cuentas? Porque desde aquí, pues muchas veces la información es muy limitada, ¿no? Y los medios de comunicación intentan posicionar muy claramente, ¿no?, a la gente. Era la verdad, era un infierno verdadero. Era un terremoto que viene del cielo, y viene del mar, y viene de la tierra. Era una ciudad completa dentro de las llamas. Fuego de donde quiera, bombardeos de donde quiera. Fue como una política de castigar a un pueblo, de aterrorizarlo, de hacerlo obedecer, de hacerlo rendirse. Gaza es un área muy, muy pequeña, 300 kilómetros cuadrados. No tiene ni un solo refugio, ni tiene una sirena de alarma que te dice... Comenzó el ataque. No tiene antiaéreos, no tiene aviones, no tiene tanques, no tiene nada. Tiene pocas cohetes que no son nada con respecto a la potencia israelí, que es la quinta potencia internacional en cuanto al armamento super sofisticado que tienen. Ha sido 8 días, para mí han sido como 8 años. Los niños muertos del pánico, muertos de gritar, de soportar el ruido que viene de los cohetes entre los civiles. 150 muertos hasta 2 horas. No sé la última cifra cuál es. 1.500 heridos. Decenas de casas destruidas. Hospitales, universidades, escuelas. Lugares que han sido bombardeados. Un infierno. Ahora el cese fue alto al infierno, alto a la ocupación, alto a la colonización, alto al apartheid, al racismo que viene de Israel contra el pueblo palestino. Y ante esta situación, ¿Cómo reaccionaban las personas? ¿Cómo se han estado organizando los barrios? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo no te escucho bien? Disculpe. Ante esta situación de ataques continuos, ¿cómo han reaccionado las personas, los barrios? ¿Cómo? No, en la calle nadie, en la casa nadie salió a la calle. Era muy raro ver gente en la calle. Todo estaba en la casa, escondido. Porque, como le dije, que no hay refugio público, no hay dónde ir. Anteayer, los aviones israelíes han tirado papelitos a unas partes de la Gaza para que la gente evacuara la zona porque van a bombardearla. Y así la gente corría en la calle, no sabían dónde irse. Iban a las escuelas e iban a los hospitales. Ahora la cantidad de población que está en la calle indica la cantidad de presión que ellos habían sufrido, indican la cantidad de amor a la vida que ellos tienen, que no quieren morir, quieren vivir igual a los demás. A mí me gustaría que nos contases un poco cómo es el bloqueo que sufre la gente que vive en la franja y en qué aspecto se nota más, ¿no? Porque hablando con personas de aquí, del País Vasco, que han estado allí, por ejemplo, nos comentaban que tienen el agua controlada e incluso las playas, y bueno, en muchos de esos aspectos de la vida el bloqueo es pues muy evidente, ¿no? En aspectos muy necesarios. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto? Que creo que... Mira, Gaza, como le dije, es una área muy, muy pequeña, 300 metros cuadrados. Tiene fronteras con Egipto, tiene fronteras con Israel y tiene el mar. Cualquier entrada o salida debe de ser durante Egipto y durante Israel. Egipto, cuando tenía el ex régimen, que estaba muy coordinado con Israel, controlaba bien las fronteras y el borde oficial de entrada y salida de Gaza. Había un acuerdo 2006 entre Israel, Egipto y la comunidad europea a controlar el borde de Rafah. Cualquier persona que pase, que entra, que sale, debe ser registrado por Israel de cámaras. Los israelíes no están en el centro, en el lugar, pero controlan vía electrónica y vía cámaras y videos. Ahora, con respecto a la parte de las fronteras que están con Israel, hay varios bordes para cruzar. Hay como tres: uno para frutas, otro para gasolinas, tercero para carros y otras mercancías. Ahora Israel controla esto. Si yo quiero recibir agua en botellas, hay que atraerlas mediante este cruceros. Si quiero entrar leche, debe de entrar de estos puntos. Si quiero pan, quiero cualquier cosa, medicina, ropas, juegos, cualquier cosa, tiene que pasar por estos puntos de control de Israel. A lo largo tiempo, Israel controlaba esto, no dejaba pasar las cosas, especialmente el solar y la gasolina para la electricidad. Y siempre cuando había presiones internacionales, etcétera, dejaban pasar una cantidad mínima que alcanza para una semana, para dos semanas, para un mes. Imagínate, por ejemplo, hay medicamentos que están prohibidos a entrar desde el territorio israelí hacia Gaza, porque los israelíes dicen que eso va a ser fabricado para armamentos. El cemento para construir las casas destruidas es controlado. El hierro, maderas, todos materiales de la vida que hacen todo el mundo, que lo hacen para vivir, está controlado por la parte de Israel. Ahora, por la parte de Egipto, hay túneles que fueron cavados y hechos por Hamas y otros comerciantes, donde hacen tráfico de muchas cosas. Dejan pasar de ahí cantidades de comida, cantidades de ropa, etc. Donde dio una vida a Gaza. Sin embargo, Israel bombardea estos túneles. Egipto, de la otra parte, tumba estos túneles también. Este es el verdadero embargo. Gaza es una cárcel muy grande, es la cárcel mayor del mundo. El área de Gaza, con respecto a la tasa de población, no sirve para ser una cárcel, porque las medidas internacionales, una cárcel para 1,5 millones de personas debe ser área más amplia y más grande de 300 kilómetros cuadrados. Esto es. Y ante este bloqueo, ¿cómo se organizan las personas, las familias, los amigos, los barrios? La gente sufre en todo, incluso en la vida cotidiana. Porque siempre falta algo en casa, falta algo para los niños, falta algo para los enfermos. siempre hay necesidad de algo. Eso se influye en la vida cotidiana. No hay trabajos porque hay 180,000 trabajadores que trabajaban en el mercado israelí. Y estos están en casa, no van a trabajar. Quiere decir que no tienen salario, no tienen dinero. Entonces ellos hacen cualquier cosa, a pesar de que no hay trabajos en Gaza. Esto es las dificultades que sufren todo el mundo aquí. ¿Qué nos podrías contar? Porque, bueno, aquí pues las personas que buscamos información pues conseguimos encontrar algunas noticias y algunos textos, pero me gustaría saber preguntarte sobre los asentamientos de colonos judíos en territorio palestino. Bueno, son colonias. Son como se dice, manifestación de la política colonial del movimiento sionista y el Estado de Israel. Diariamente ellos instalan nueva colonia en los territorios de Jerusalén y cerca de Jerusalén, en Belén y alrededor de otras ciudades Cisjordania. No quieren reconocer las fronteras de Israel. Israel es el único estado en el mundo que no tiene fronteras como tal. Las Naciones Unidas, a nivel internacional, no hay un mapa con fronteras determinadas para el Estado israelí. Para ellos, el Estado israelí es el Estado amplio, elástico, que tiene las alturas del Golán, y tiene el Mar Muerto, y la valle del Jordán, y tiene la Cisjordania, Jericó y todo. No quieren reconocer las resoluciones esenciales que fueron bases para la instalación del Estado israelí. En 1948... había una resolución de la ONU, que es número 194, para dar derecho al Estado israelí. El Estado israelí no respeta esta resolución y no lo aplica. Lo aplica solo en cuanto lo que corresponde a ellos a tener Estado. El resto para ellos no tiene ningún valor. Básicamente, cogen lo que quieren, hacen lo que quieren, como quieren, ¿no? Malcriado, un niño malcriado, tiene apoyo de los Estados Unidos, está fuera de la ley, haga todo lo que él hace, todo lo que él le da la gana, y nadie lo presiona. Así es, por desgracia. Esto es. Aquí, bueno, desde muchas partes del mundo, ¿no? Hay convocadas concentraciones de apoyo, por ejemplo, aquí en Gasteiz, en un pueblo cercano donde estamos, hay convocado una concentración para mañana de apoyo al pueblo palestino. Y bueno, en otros muchos puntos del planeta, pues la gente ha mostrado la solidaridad con vosotros y vosotras. ¿Cómo valoráis pues estas muestras de solidaridad y qué cosas, podemos hacer desde aquí? Siento con orgullo de que tenemos atrás del mar Mediterráneo, tenemos una gente, una población que se sienten con nosotros, se sienten con nuestros sufrimientos, y están al lado de nosotros, están dando solidaridad y simpatía y haciendo todo lo que ellos pueden para mantener nuestra vida y nuestra lucha para obtener la justicia, la igualdad y la paz y la independencia. Gracias España, gracias a los pueblos amantes de la paz, gracias a todos los que están en contra del apartheid, en contra del racismo, en contra de la ocupación. Y yo creo que aquí mucha gente se preguntará qué más se puede hacer. Desde aquí, no sé, vosotros coméntanos qué se puede hacer para ayudar. Yo no puedo penetrarme en los asuntos de los amigos. Los amigos saben qué ellos tienen que hacer. La solidaridad internacional es un factor muy importante para los pueblos que están bajo ocupación y bajo colonización. La solidaridad es una necesidad vital para nosotros. Ellos saben que quieren hacer. Yo no lo puedo decir nada. Solo digo gracias y mil veces gracias. Pues nosotros también te damos las gracias desde aquí por habernos atendido, porque nos interesa mucho la opinión de las personas más que la de los medios de comunicación y bueno, esta oportunidad, pues personalmente, pues la verdad es que le agradezco que hayas sido tú quien nos hayas contado cómo estáis viviendo las cosas. Y nada, te dejamos este tiempo si quieres para que comentes lo que sea antes de despedirnos. Gracias, muchas gracias, no tengo más nada. Vale, de acuerdo. Quiero ir a casa, echarme en el baño, dormir 8 días. De acuerdo. Porque estos 8 días no he podido dormir nada. Bueno, pues ahora... Quiero estar tranquilo para más tiempo. De acuerdo. Pues muchos ánimos, un abrazo muy grande desde aquí. Y muchas gracias y eso, que esperamos que podáis dormir. Eso es, a seguir adelante. Un abrazo. Descansar, gracias. Chao. Hasta luego. Su crédito es 3. Las miradas me persiguen. Ser pobre es un crimen. En esta vida nacer ya está marcado. Nacer sin dinero significa ser esclavo. Bueno, pues ahí escuchábamos esa entrevista en directo desde Gaza, aunque parezca que no, todavía nos cuesta creérnoslo, el que hayamos podido hablar con esta persona y bueno, que nos ha dejado otra vez el cuerpo, como que la gente donde más sufre, más solidaria y más cercana es, ¿no? Como que se crean unos lazos increíbles, que mucho tendríamos que aprender también de humildad y... El otro día, hablando en la entrevista que pinchamos aquí en el programa, ¿no? La pasada semana, el 14 de noviembre, el Día de la Huelga General, que estuvimos hablando desde Irola Irratia con una chica griega, pues también salimos con esa sensación de humildad, ¿no? De respeto. Y bueno, pues parece ser que, no sé por qué, o a nosotros nos parece un poco, ¿no? Eso sí, que... yo por lo que he vivido en estas entrevistas, eso, parece que en cuanto cuando la gente peor está, más... Pues lógico también, ¿no? Pero te choca que cada vez son mayores los lazos de solidaridad y la gente, no sé, es una evolución muy grande la que hace cada individuo. Como que se aprende por narices, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, con la última pregunta que le había planteado en bueno, cómo valoran las muestras de solidaridad y también qué cosas se pueden hacer, un poco la intención era hablar de, pues bueno, de las formas de apoyar al pueblo palestino desde muchas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues esa campaña que desde los grupos de apoyo a Palestina hacen de cuando el Estado de Israel pues organiza o lleva a sus cantantes o sus artistas o sus equipos de fútbol a jugar a otros países, pues los palestinos entienden que es una forma de normalizar el Estado de Israel, ¿no? De que lo vean en Europa y en el resto del mundo bien, y cómo llaman a la movilización un poco y a que se informe pues sobre el tema palestino cuando haya actuaciones de artistas, por ejemplo, israelíes, ¿no? ¿Aquí ha pasado alguna vez? Aquí sí, trajeron a esta chica que es bastante famosa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Una cantante, era, sí, no me acuerdo. Sí, y se hizo una... ¿No era Noah? Noah era, sí, Noah, eso sí. Es. Que encima cantaba contra los palestinos. Había alguna canción que habían traducido que, bueno, la tía se propasaba, pero bueno, se quedaba a gusto. Y eso, y se hizo una campaña bastante... bastante grande, no sé al final cómo quedó, porque encima esta chica es bastante conocida. Yo creo que se suspendió la actuación, no estoy seguro. Pero bueno, también, por ejemplo, son sonadas, ¿no? Cuando vienen a jugar contra el Bilbao Basket, pues grupos como el equipo de baloncesto, ¿no? Del Tel Aviv, pues que bueno, aparecen banderas palestinas en los estadios, incluso, bueno, concretamente es curioso, lo he visto en las noticias comerciales, ¿no? En la televisión, pero... El Athletic de Bilbao, el Petronor de Bilbao, pues debía jugar hoy en Israel y ha tenido que suspender el partido pues por todo esto que estaba pasando, ¿no? Que bueno, que afortunadamente, y nos vamos a alegrar de esa tregua que se ha firmado, porque bueno, pues nuestros compañeros y compañeras palestinos pues están contentos también por esto, porque bueno, han debido estar sufriendo mucho. Se les oía, además, se oía la gente alegre, y nos ha contado este antes de la entrevista también, que estaba por fin contento. Así que nada, vamos a seguir para adelante con el programa. Eso es. Y bueno, ahí queda para el recuerdo esta entrevista a la Franja de Gaza desde aquí, desde Irola Irratia. Pas les sans violer, ni les enfants sans parents. Ni les vieux, ni les morts, ni les mutilés. Malgré tout, si on fabrique armement chez nous, il faut bien le vent, malgré tout. Bueno, aquí seguimos en la Irola Irratia, en la 107.5 de la FM. Y nada, pues recordaros que podéis participar en el programa llamando al 94-421-7060 o mandándonos un correo, que siempre se valora que haya... Se agradece que deis señales de vida desde el otro lado. Y bueno, por nuestra parte, como comentaba, vamos a seguir con el programa. Y bueno, antes de ir a la entrevista que tenemos para después preparada, vamos a comentar que bueno, que para el 30 de noviembre, para este próximo viernes, pues desde la iniciativa Los Miércoles al Sol, se convoca a un rodeo al Ayuntamiento de Bilbo el viernes 30 de noviembre a las 11 y media de la mañana. Y bueno, concretamente ese día, pues bueno, el próximo día 30 se va a debatir y aprobar en el Ayuntamiento de Bilbo los presupuestos más antisociales de la historia de la ciudad, como ellos le dicen. Y que bueno, los recortes que van a recoger los mismos afectan a todas las partidas sociales, mientras en aquellos temas que tienen una gran contestación de la ciudadanía, pues las partidas se mantienen. Y que comentan que desde Los Miércoles al Sol quieren hacer partícipes de la iniciativa que se ha convocado para el día 30. Ese día es su intención reunir el descontento y las ganas de lucha por otro modelo de ciudad y sociedad y rodear el Ayuntamiento de Bilbo. Y bueno, pues eso, que dicen que están convencidas de que en el barrio y en el centro de trabajo, etcétera, pues conocen diferentes casos por los que pelear y situaciones pues por las que luchar, y que bueno, que dicen que la gente vaya con sus reivindicaciones al ayuntamiento, como comento, este viernes, dentro de dos días, a las 11:30 de la mañana, a rodear, o por lo menos a que se nos escuche delante del ayuntamiento. A que se vea, eso es. Bueno, pues vamos ya con la última entrevista de hoy, que bueno, es a un chico que estuvo viviendo en Kurdistán y bueno, que nos va a contar un poco pues todo este proceso de la huelga de los presos kurdos y es todo lo que él nos pueda contar. Y nada, yo creo que también es un tema que ha aparecido poquísimo en los medios de comunicación y... Y muy sesgado, muy sí, sesgado, ¿no? O sea, aparecían solo exclusivamente algunas de las reivindicaciones que hacían los presos y bueno, han estado 60 y pico días, ¿no? Desde el 12 de septiembre han estado hasta eso, hasta hace 3 días, hasta el lunes, creo. Y pues eso, más de 10.000 presos han estado y bueno, que es algo bastante fuerte y eso, que no se ha hablado mucho. Eso, que se les ha tomado como a unos locos. Yo he llegado a ver también que decían que eran por unos problemas lingüísticos. Bueno, eso. Bueno, pues desde aquí nuestro granito de arena en todo este tema. Vamos a llamar a esta persona que nos cuente y aprendamos un poco lo que hay por ahí. Eso es. Bueno, pues ya tenemos al compañero que nos va a hablar de la situación de los presos kurdos. Aupa, ¿nos oyes? Hola, ¿qué ha hecho? A ver, Aupa. Voy a quitar la música que no. Sí. Que se escuche bien. Nada, pues eso, para empezar, pues eso, muchas gracias por estar ahí y eso, por informarnos un poco de lo que ha pasado, está pasando y eso. Yo igual empezaría haciendo pues una valoración histórica, ¿no? De cómo ha sido el pre,

Y seguimos aquí en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM, en Garrásica, ese programa que hacemos en directo todos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media. Concretamente los lunes lo hacemos en, se hace en euskera, y los miércoles aquí nosotros lo hacemos en castellano. Y bueno, se nos va pasando el tiempo del programa, nos quedan 15 minutitos escasos y bueno, la verdad es que se nos queda el cuerpo así entre emocionado y un poco, no sé, angustiado también, sí, por todas estas, bueno, voces que hemos traído aquí al programa, que es que ha sido... La verdad es que da gustazo poder hablar con esta gente, que te puedan te pueden hablar tan cercanamente, ¿no?, de lo que pasa aquí, lo que hablábamos antes. Y eso, vamos a utilizar esto de tiempoquillo que nos queda para soltar las convocatorias de esta semana, que también son unas cuantas, y luego, no lo hemos comentado, pero bueno, hoy hay un concierto en el Ateneo Isarbelch organizado por el programa de Irola Irratia Mundo Cabrón para autogestionar la radio, y que bueno, que habrá que pasarse a echar una manita, por lo menos a verlo un poco también. Eso es. Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco contando lo que pasa esta semana. Bueno, y para esta semana también tenemos un mogollón de cosas para acudir, para disfrutar, para compartir, o bueno, para colaborar e intentar ayudar a los colectivos a autogestionarse. Y bueno, las primeras fechas que tenemos de esta semana están organizadas por la Gazte Asamblea de Irala en estas jornadas de autogestión, que bueno, comenzaron el día 22, o sea... Yo ya no sé si estábamos hoy a 22 o fue ayer. El 22. Que comienzan, perdón, mañana y terminan el día 2 de diciembre. Y bueno, mañana, día 22, a las 7 de la tarde, pues bueno, habrá una charla sobre Ipar Euskal Herriko Abertzaleak. Y bueno, que la dará Eneko Bidegarain Eskutik. Y bueno, estoy traduciendo según leo, así que un poco despacito. Y bueno, que dicen que es un escritor y periodista. Y bueno, dará la charla esta de la izquierda abertzale de Ipar Euskal Herria desde 1963 a 2012. El día 23, el próximo jueves, ¿no? Perdón, el próximo viernes, pues habrá también una charla sobre una mesa redonda sobre ocupación de viviendas a las 7 de la tarde, también en Negochea. No lo he dicho antes, que todas las actividades son en Negochea. Y el domingo, a las 7 de la tarde, también habrá un documental, Sistadak se llama, Desobediencia Civil a Euskal Herria, en la desobediencia civil en Euskal Herria. Entonces, pues bueno, estas son las fechas para esta semana, del 22, 23, 24 y 25, organizadas por la Gazte Asamblea de Irala. Ya sabéis, estas charlas y bueno, y mesas redondas en Negochea a partir de las 7 de la tarde. Bueno, también en Leioa, el Gaztetxe Udondo cumple 12 añitos. ¿Ya? Añazos, que también se dice rápido. Y nada, tenían preparados del 16 de este mes, pero bueno, como ya se ha pasado, vamos a comentar desde el 23, este viernes, que tienen a las 7 y media una calejira musical con Percudondo Brass Band con Dan Charis y un concierto acústico en el Boulevard. Uh-huh. Y el sábado a las 11 en el Boulevard también hay slackline, cinta de equilibrio, taller de circo, serigrafía. Y a la noche, a las 9, conciertos en el Gasteche, supongo. Sí, por supuesto, digo yo. Si no es en el Gasteche. Toca Memphis Bale y un artista invitado. Pues ahí está. Eso es. 12 añitos de Udondo. Sorionak. Bueno, y también en Irala tenemos en la Egoechea, también el sábado 24, concierto de Black Beat, que es un homenaje a los Beatles. Y el domingo, de 12 a 2, Mercadillo y Trueque, para el que quiera pasarse, seguro que está interesante. Y bueno, parece que la música se me ha quedado colgada, pero bueno, voy a comentar que las dos quedadas que habíamos comentado ya durante el programa, una es para mañana, día 22 de noviembre, en Gasteiz, a las 7:30 de la tarde, habrá una concentración, pues bueno, a favor del pueblo palestino y en contra de este ataque, de estos ataques que, bueno, por suerte y de primera mano casi hemos podido decir que se ha llegado a una tregua, y bueno, pues para también mostrar la repulsa, el día 22, mañana a las 7:30 de la tarde en la Plaza Correos de Gasteiz, pues hay una concentración pro-palestina. Y luego también la otra quedada que hemos comentado, que era la de Rodea el Ayunta de Bilbo, para este próximo viernes a las 11:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Bilbao, y es que se van a aprobar los presupuestos pues más antisociales de la historia también en Bilbo y bueno, en muchas partes del estado, ¿no? Eso es. Pues así, y animaban, por cierto, al que quisiera pues ir con sus reivindicaciones laborales o del tipo que fuesen. Así que nada, por nuestra parte ya vamos terminando, se nos acaba el programita de esta semana y os invitamos a la semana que viene, ¿no? Sí, ¿ahora qué? Así que eso, si queréis, el próximo miércoles a las 9:05 de la noche aquí estaremos, y si queréis volver a escuchar el programa o os habéis perdido algún cachito, mañana a las 10 de la mañana aquí en Sintonizando el 107.5 en Irola y Ratia. Así que sin más, un besito, Gabón, y nos vemos en Isarbelch ahora. Nos vemos en Isarbelch. Hasta luego. Agur. Estás que no partimos a todos, los FDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un palpito, si estás con el pico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no partimos a todos, los FDN en el megáfono. Duele, o gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni maderos, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, aquí en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve esa chanda, estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale, salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Mi tropa na, mata al clan, de los que van, de busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, pacharán de fábula, unión filial, camarada, operan fábricas, lejos de radars, una voz reclama, el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpula, vamos a flotar al mar de mi bodega ya.